A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar nosotros en este tiempo a lo que se relaciona a la carta de Judas. Hemos estudiado hasta el versículo 11 en el último estudio. La idea era concretar la sección del punto 5 que estamos tocando, que es desde el 11 al 13. Bueno, no se dio porque como veníamos avanzando ya desde el 7 hasta el 10 también, y eso nos hizo a nosotros un poco detenernos un poco más de tiempo por algunos detalles que queríamos compartir. Hoy vamos a seguir entonces con esta sección del 11 al 12. En especial vamos a ir tocando, por supuesto, o siguiendo el tenor del versículo 11 en el 12 y 13, para ir viendo lo que sucede con aquellos que entran infiltrados a las iglesias o que tienen teologías o doctrinas extrañas y que quieren de alguna manera menguar el afán por el Señor de los hermanos sencillos y de un corazón sincero para con Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija, nos acompañe en este tiempo de estudio bíblico y así vamos a ver cómo continuamos y seguimos con estas cosas. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos permites avanzar y seguir adelante con el trabajo misionero que tenemos, por sobre todo con la posibilidad de edificarnos en la enseñanza de las Escrituras. Gracias porque en ellas podemos encontrar firmeza, también aliento y seguridad para nuestra alma. Gracias también por quienes nos acompañan en esta hora. Bendice a cada uno de los que se hacen parte con nosotros y los que estamos aquí. Y también te rogamos que nos ilumines y nos ayudes a seguir adelante, trabajando y siempre luchando por tu obra y por la misión. Gracias, Señor. Oramos para que tu Espíritu nos ilumine y nos dirija en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, estamos en la sección 5 de nuestro estudio, de nuestro bosquejo, y vamos a ver lo que son los versículos 12 y 13, pero voy a volver a leer desde el 8 principalmente, desde el 8 hasta el 13, para entrar nuevamente un poco en lo que es el tenor del pasaje que estamos estudiando y el tema de estos versículos en particular. Dice: de la misma manera también estos soñadores contaminan la carne y menosprecian el señorío y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, y de las cosas que naturalmente entienden, se corrompen en ellas como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas la oscuridad de las tinieblas para siempre. Bien, toda una descripción de estos tipos de falsos maestros y personas, como habíamos dicho, estaban de una u otra forma menguando la fe en Cristo, la fe que tenían en el Señor. Y como hemos visto, mucho de lo que se dice en la carta a los Hebreos y lo que dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 2 se relaciona con lo que Judas está hablando. Recuerden que tanto la carta a los Hebreos como la segunda carta de Pedro y Judas están escritas en las mismas épocas y los destinatarios principales son los israelitas que vivían en Jerusalén y en Judea. Lo que estaba pasando con ellos era que la fe de ellos estaba siendo de alguna manera turbada por todo este tipo de personas que venían y como que querían entremezclar la gracia con la ley. Querían de alguna manera entremezclar lo que era una vida de fiestas, solemnidades, lunas nuevas y un montón de cosas que se estaban haciendo, y también que el cristianismo de alguna manera se conjugue con este tipo de prácticas. Bueno, todo esto hacía que la vida del verdadero cristianismo que vivían estas personas, estos creyentes, empiece a dificultarse mucho. Habían muchas otras cosas que se les complicaba también a los cristianos, y una de ellas era el desprecio social que sufrían. Todo eso, más también la tradición que traían de sus padres, sus ancestros, al recibir el Evangelio, todo ese tipo de vida fue muy difícil. Por eso es importante que nosotros entendamos que no hay otra forma, que Judas tuvo que de alguna manera mandarles, si podemos decir esta expresión, un estate quieto. Pónganse en guardia, señoras y señores, hermanos y hermanas, pónganse en guardia, porque esta gente que les está induciendo a apartarse de la verdadera fe, de la verdadera salvación que ha sido dada en Cristo, que también a la vez pone fin a ciertos ceremoniales y también ciertas leyes que se tenían en la ley divina para cumplir como para agradar a Dios, todo esto, lamentablemente, no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo fundamentado en la gracia y la verdad. Judas se preocupaba, verdaderamente tenía mucho temor, un temor santo delante de Dios, que los hermanos en Jerusalén, donde comenzó la iglesia de Cristo, donde comenzaron a verse las primeras almas que recibieron a Cristo y que crecían principalmente al principio del ministerio apostólico que se hizo hasta el capítulo 8 al principio de Hechos, todo eso parecía que se estaba cada vez más yendo por la borda, se estaba sesgando el Evangelio en toda esta generación que era el principio de la predicación del Evangelio, el principio de la iglesia, de donde salieron muchos predicadores hacia los gentiles. Judas, tanto Pedro y el escritor a los Hebreos estaban preocupados por esto. Por eso él, de alguna manera, los describe en una manera bastante muy fuerte la forma en que les dice a ellos quiénes son esa gente. ¿Qué peligro son estas personas también? ¡Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! No vamos a volver a describir porque en el estudio anterior ya lo hicimos, pero nombra a Caín, a Balaam y a Coré. Caín se aparta por el camino de la religión, por el camino de la desobediencia, por el camino de conocer la voluntad de Dios, pero no le interesa, no le importa. Había una insensibilidad hacia las cosas del Señor. También Balaam quería lucrar, quería ofrenda, quería goces, quería una buena vida de riquezas y una vida de comodidades. No le importaba tanto las almas, no le importó tanto Israel como el pueblo santo de Dios. Esta gente no le importa la iglesia como el pueblo santo hoy del Señor del Nuevo Pacto. No les importa que verdaderamente ellos tengan una vida que agrada al Señor en Cristo Jesús. Ellos vienen, ponen sus ideas, ponen sus doctrinas y de alguna manera confunden, pero todo viene bien con tal de poder recaudar dinero, con tal de estar bien acomodados y de alguna manera convivir con los potentados en este mundo. También hay otra cosa aquí y se habla de Coré, un líder que intentó tumbar, degradar el liderazgo santo que llevaba Moisés en Israel. Tanto Moisés como Aarón, el primer sumo sacerdote de la legislación mosaica, ellos querían, Coré, Datán y Abiram, quisieron derrumbar. Estas personas a las que Judas describe son personas que verdaderamente vienen a destruir las iglesias. Son personas que no tienen la más mínima intención verdaderamente de hacer algo digno de ser respetado en una iglesia. No les importa. Por eso es muy importante que entendamos que el tema de la gracia divina, la fe dada una vez a los santos, todo lo que se tiene que hacer y realizar para que nosotros podamos verdaderamente vivir seriamente en el Evangelio, es tan sagrado para Dios, es tan importante que Él no quiere que otros y menos hombres y confabulados con otros tipos de doctrinas vengan y quieran variar o cambiar algo de estas cosas. Cuidado, cuidado. Para Dios es muy sagrado el Evangelio. Para Dios es muy sagrado lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y es muy sagrado todo aquello que Él ha invertido en siglos, milenios, hasta que Cristo vino e hizo la gran obra que Él tenía para realizar. Así que es importante que nosotros verdaderamente cuidemos esto y sepamos que cuando entran infiltrados a la congregación, nosotros tenemos que aprender a saber decirles, váyanse, a menos, como le dijo también Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero no tú a ellos. Y esto, los hermanos en las iglesias tienen que abrir bien los ojos, tienen que saber que cuando la gracia de Dios es trastocada, cuando el evangelio bíblico está siendo amenazado, entonces, si no hay otra manera de hacerlo, esas personas tienen que no darse ni siquiera la bienvenida. Es lo que Judas de alguna manera les está diciendo a estos cristianos que estaban siendo acechados por las herejías que dice también la Biblia, que entran encubiertamente adentro de las iglesias. Después empiezan algunos adjetivos a darles, empieza a dar de alguna manera algunos adjetivos calificativos a estos falsos maestros, falsos profetas y estos que traían estas herejías encubiertas y que de alguna manera amenazaban la vida espiritual de cada uno de estas personas o de estas iglesias israelitas. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, contaminando juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Bien, aquí hay bastante para hablar. Primero, dice que ellos son manchas. Primer calificativo, son manchas en vuestros ágapes. El ágape, como también vemos en algunas iglesias gentiles, caso de la iglesia de los Corintios, nosotros podemos ver que el ágape eran momentos de camaradería que hacían los hermanos. Y en Israel esto se practicaba mucho porque venía de alguna manera con esa tradición que ellos tenían de las épocas de estar en los ceremoniales judíos cuando hacían las fiestas solemnes. Entonces se juntaban israelitas de todas las zonas, tanto de Israel como incluso los que venían de la parte helenista, de la parte que se relaciona incluso a los asuntos de los israelitas que nacieron en el mundo griego. Por eso son helenistas, porque ellos no nacieron, no vivieron, no conocían mucho las vivencias en el país de Israel, en la tierra de Israel. Y por eso, de esa manera, ellos estaban un poco con esa tradición de los ágapes, de tener esos tiempos de juntarse, que no está mal. Pero cuando venían estas personas de las cuales estamos hablando, estos que tenían ese espíritu de tipo Caín, Balaam y Coré, lo que ellos hacían, lamentablemente, era contaminar. Eran manchas, porque en vez de ayudarle a los israelitas a salirse de todas las tradiciones israelitas, de todos los ceremoniales y de lo que en el templo hasta ese momento todavía se hacía, recuerden, otra cosa que hablamos, en el año 70 de la era cristiana es cuando se destruye Jerusalén, el templo, y cae el sumo sacerdocio y toda la mafia comercial que tenía el sumo sacerdocio en el templo, que ya Jesús dos veces había echado a todos de ese templo y los había confrontado a los líderes israelitas por sus tradiciones, por todo el comercio que hacían en la casa de Dios, como la llamó el propio Jesús. Pero ahora, venido el Evangelio, venido las vivencias del nuevo pacto, todo eso ya quedaba obsoleto. Pero estas personas entraban entre ellos y les decían que habría que tratar de congeniar la ley y la gracia. Y esto para Judas era un terror que entraba a las iglesias, algo terrorífico que entraba y era de alguna manera querer tumbar toda la obra que Cristo ganó e hizo en la cruz del Calvario. Dice, son manchas en vuestros ágapes, comiendo juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, sin temor de hablar lo que no es correcto. No tienen ni siquiera para nada vergüenza de la caradurez con la que dicen las cosas en relación a contradecir el Evangelio de Cristo. No les importó nada lo que Cristo enseñó, tanto en su ministerio como los apóstoles después siguieron hablando y ampliando los conceptos sobre la gracia divina y sobre la salvación que Cristo hizo una vez y para siempre a través de una ofrenda y un solo sacrificio. Esto es lo que para Judas era muy importante que entendieran los destinatarios de su carta. Bueno, vamos un poco más adelante. Dice, sin temor alguno, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua. No sé cuántos de ustedes les gusta a veces observar un poco el cielo y a veces cuando están un poco tranquilos empezar a mirar para arriba, a ver cómo están las nubes, cómo están. Y hay algunas nubecitas a veces que son así como algodoncitos, como muy livianitas parece, y andan. Son estados gaseosos del agua arriba en la atmósfera, pero no llegan a tener fuerza para dar lluvia, no llegan a dar la fuerza para poder derramar agua, porque están solo en un estado gaseoso muy liviano. De alguna manera son nubes que están por un momento y a las pocas horas muchas veces se van, o sea, desaparecen porque el viento las rompe, los vientos que están arriba, las rompen, las deshacen y se van. Bueno, así de esta manera les compara Judas a estos falsos predicadores o maestros o herejes que entraban a las iglesias en Israel, que entraban a las iglesias en Judea y estaban haciendo estos cambios de enseñanzas y doctrinas. Dice, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que está diciendo Judas a través de esta última frase! Está diciendo, primero, que estas personas ya no tienen forma de cambiar. Se parecen, se asemejan a los árboles de otoño, que todos nosotros de alguna manera sabemos lo que pasa en otoño con la mayoría de los árboles, que casi todos quedan o sin hojas, y si no quedan sin hojas, no tienen flor, no tienen frutos, no es época en que nosotros podemos encontrar algo lindo quizás en el árbol. Por ahí, más que todos vemos las ramas, se aprovecha muchas veces esa época para podar, para limpiar, para poder hacer un poco de trabajo de mantenimiento en las plantas, pero hasta ahí se llega. Pero él agrega otras cosas a estos así árboles como los compara. Dos veces dice muertos, dos veces muertos. La pregunta es, ¿por qué usa esa frase? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué son dos veces muertos? Primero, porque al estar tan ensimismados en las herejías que promueven y predican, verdaderamente, como vamos a ver al final, no tienen, dice Judas, no tienen al Espíritu. Versículo 19, fíjense. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen, escuchen bien, no tienen el Espíritu. Al no tener el Espíritu, entonces, ¿qué son? Aunque estén en la iglesia, ¿qué son si no tienen al Espíritu Santo en sus vidas? Son incrédulos todavía. No son creyentes, no son hijos de Dios. En Efesios capítulo 1 dice algo interesante respecto a esto. Versículo 13 y 14 del capítulo 1 de Efesios. En él creísteis también vosotros al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, escuchen bien, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, las garantías, la garantía de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta? Atiendan bien. La persona, primero, oye la palabra de Dios, la palabra de verdad. El evangelio de nuestra salvación, porque en la palabra de Dios está el evangelio. Sigue también Pablo otra vez. En él también, desde que creíste, o sea, escucharon la palabra, entendieron el evangelio, creyeron en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora, Judas dice que estas personas son dos veces muertas. ¿Qué pasa con una persona que recibe a Cristo? ¿Sigue muerta? Espiritualmente, tiene nueva vida. Nace de nuevo, dice Jesús, explicó esto en Juan 3. Nace de nuevo, ¿por qué? Por obra del Espíritu. Él dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ser parte del reino de los cielos. El agua es la palabra de Dios, que es predicada, que fluye por el mundo. También ahí, si ustedes quieren después anotar, en Efesios capítulo 5, versículo 26, dice, purificados por el lavamiento del agua de la palabra de Dios, o de la palabra. Entendemos, la palabra de Dios, al escucharla, es lo que comienza a limpiar nuestro entendimiento, a purificar nuestro entendimiento para que podamos creer el Evangelio y también de esa manera el Espíritu Santo ejecuta la obra de regeneración. Y entonces andamos, como le dijo Pablo a los corintios, andamos en novedad vida, o sea, en vida nueva. Esto es lo que nosotros podemos adquirir en Cristo. Cuando el Espíritu Santo, que esta gente, según vemos ahí en el versículo 19, no tenía, no tienen el Espíritu, entonces son personas que espiritualmente están muertas. Por eso les dice dos veces muertos, o sea, están muertos por sus delitos y pecados. Como vemos en Romanos también ahí 5:12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, están muertos primero por delitos y pecados. Segundo, están muertos porque escucharon el Evangelio, entendieron la palabra de Dios, sabían lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero siguieron incrédulos, pero querían contaminar la iglesia. Al no recibir a Cristo, una persona, al ser predicada esa persona, no quiere creer en Cristo, no quiere recibir a Cristo como su salvador personal, esa persona, aunque pasiva o dramática, activamente rechaza a Cristo. Aunque diga, qué lindo que predicó, qué bueno que me habló, Señor, bueno, muchas gracias, lo voy a pensar, ya rechazó a Cristo, pasivamente, pero lo rechazó. O recibe o rechaza. Para Dios no existe el bueno, más adelante te veo. Rechazaste, lo lamento. Puede haber otra oportunidad. Mientras viva la persona, puede ser que a los 20 le predicaron, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50, quizá menos, 10, a los 12 años, a los 15 años le predicaron. Y la persona sigue posponiendo la decisión. Mientras esa persona posponga, digo, pasiva o activamente, o en forma dramática, en forma violenta, rechace a Cristo, sigue muerta espiritualmente. ¿Pero por qué dos veces? ¿Por qué dos veces? Primero, como digo, estaba muerta en sus delitos y pecados. Ahora está también muerta porque conociendo el Evangelio lo rechaza. Entonces, la oportunidad que tenía de vida eterna la está dejando. Mientras viva, quizás más adelante, después de una y otra vez que se le predique el Evangelio, posiblemente va a recibirlo. Dios quiera que sea así y nos alegramos mucho que aunque costó y tardó, pero bueno, hay terrenos y terrenos. Hay terrenos de piedra, hay terrenos de camino duro, hay terrenos de muchos espinos y hay terrenos fértiles. A veces uno tira la semilla, lanza la semilla del Evangelio y no siempre germina como quisiéramos o no siempre dan el fruto de un alma convertida al Señor. Pero Judas hace notar que esta gente tenía que ser desechada, tenía que ser sacada de la iglesia porque están contaminando como manzanas podridas en un cajón. O usemos otra fruta porque ya la manzana quedó un poco pasada de moda, pero la naranja, un limón, un pomelo en un cajón. Si está podrido, comienza a pudrir todo el resto. Una sola, no hace falta 2, 3, 4, 5 naranjas en un cajón. Una sola. Por eso cuando hay hermanos podridos en la iglesia que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen el Evangelio de Cristo, son personas que hay que urgentemente sacarlas del cajón, sacarlas de la iglesia, de la congregación, porque van a contaminar y advertir a los hermanos en la iglesia y hacerles ver cuidado, porque esto es lo que estaba haciendo Judas con esta carta. Cuando esta carta empezó a leerse en esas iglesias israelitas ahí en Jerusalén y Judea, cuando empezó a leerse, lo que Judas les estaba diciendo, tengan cuidado, señoras y señores, hermanos y hermanas, por favor, no se dejen llevar por este tipo de vientos y árboles otoñales y nubes sin agua, porque no les pueden dar agua. O sea, no les pueden dar la palabra de Dios, porque no la tienen. No la tienen. Aparte, no tienen fuerza, no tienen fuerza para dar fruto, porque están siempre en otoño. Viven en una estación incómoda, en una estación equivocada. La iglesia está para dar frutos, para trabajar, para servir bajo la guía del Espíritu de Dios. La iglesia no puede servir sin el Espíritu. Porque el soberano sobre la iglesia es el Espíritu y el Espíritu le va a llevar a la gente a la palabra de Dios, a las Escrituras para encontrar la verdadera dirección viva y eficaz para poder glorificar así a Dios. Esto es lo importante. Bien. Dice, dos veces muertos y desarraigados. O sea, estas personas no tienen más oportunidad para salvación. Porque se han opuesto, y aquí viene lo que decíamos hace unos momentos, se han opuesto en forma activa a la palabra. O sea, ellos se declararon inconsistentes para el Evangelio. No quieren saber del Evangelio. No les importa, no les interesa. A ellos lo que les interesa es el dinero de la gente, tener poder y son fríos como fue Caín a la palabra de Dios. Recuerden lo que leímos en el versículo 11. Caín, Balaam y Coré. Caín verdaderamente despreció la palabra de Dios. Despreció, si hablamos en términos nuestros, el evangelio de Dios cuando mostró su ofrenda. ¿Y por qué hizo esto? Dice Juan, porque era del maligno. Esta gente no es de Cristo. Entran con mucha palabra de Biblia. A veces hasta tienen mensajes así que llegan a eternizar el corazón de los oyentes. Pero siempre contaminado con el veneno de la herejía. Siempre una pizca de falsa doctrina, de falsa enseñanza, y es suficiente para de a poco dejar a la iglesia destruida. Conocieron iglesias, quizás los que ya son más mayores o los que ya experimentaron mucho tiempo, muchos años en el cristianismo, conocieron esas iglesias que en un tiempo eran bíblicas, iglesias que amaban la palabra de Dios, que trabajaban en el evangelio puro, predicaban, iban a diferentes lugares en las ciudades, en las colonias, en los campos, trabajaban mucho. De golpe esas iglesias se desbandaron doctrinalmente, en la obra misionera, en todo. Se fueron para cualquier lado y hoy son iglesias invivibles para estar dentro de ellas. A mí me ha tocado conocer mucho de estas iglesias. Iglesias que en su momento han llegado a ser verdaderamente grandes soldados de Cristo, trabajando para el Señor, obrando, defendiendo la palabra de Dios. Y hoy, lamentablemente, se han dejado llevar por todo, como dice Pablo, por todo viento de doctrina. Por estratagemas, dice, del enemigo. Uno se pregunta, ¿por qué? Porque no se advirtieron antes del peligro de los caínes, palaanes y coreitas que entran a las iglesias. Los que no entran para edificar a la iglesia, sino solo entraron para verdaderamente matar a las iglesias, aunque ellas parezcan vivas con tanto ruido y show que hacen, y parece que tienen tanta gente, que digo esto también, nunca estoy en contra de tanta gente en una iglesia. No hay problema que haya mucha gente, pero ¿por qué están? ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia? Porque verdaderamente están predicando el santo evangelio del Señor según la palabra de Dios, o porque hay algo que estimula las emociones y sensaciones de mi vida interna. Hay algo que me llama más a mí y está más a mi gusto. A veces la palabra de Dios, la sana doctrina, no siempre por ahí nos da lo que queremos, pero nos dice la verdad. Nos deja bien advertido de lo que debemos hacer y cuidarnos. Esto es lo que tiene la palabra de Dios. A veces nos da paz y nos ayuda a mantenernos en el gozo, a estar muchas veces en el camino del Señor, contentos, alegres, y tenemos momentos de, como dicen algunos, de grandes bendiciones. Pero todos los momentos son de grandes bendiciones, porque cada uno, de una u otra forma, pero nos mantiene en el camino, no en los caminos, en el camino de Cristo. Es uno solo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero esto no es solamente para que alguien conozca a Cristo, para que alguien sea evangelizado y conozca. Esto es para permanecer siempre en ese camino, en esa verdad y en esa vida. Hay una sola vida eterna y hay una sola vida cristiana. No hay 5 o 6 formas de vivir la vida cristiana. La vida cristiana es una sola y hay que saber vivirla y crecer en ella según la dirección del Espíritu y según los principios de la palabra de Dios. Bueno, vamos todavía con la última parte respecto a lo que Judas está diciendo en esta sección que estamos estudiando, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales están reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Más acusación que hace Judas respecto a esto. Más castigo incluso por la locura en la que están metidos estos líderes o estas personas que entraron a los ágapes de los hermanos en Cristo en Jerusalén y en Judea. Fieras ondas del mar. Ustedes conocen, vieron las ondas, tanto las olas como las ondas son ese momento en que el mar está en este movimiento. Quizás no son olas que vienen grandes y altas, pero el mar está en esta forma. Todo el tiempo está ondulando. No llega a levantar olas grandes, pero ondula mucho, se mueve mucho. Bueno, esto es lo que hacen estas personas. Hacen mucho movimiento, mucho ruido, causan hasta cierto susto y terror a la gente, pero dice que espuman su propia ¿qué? Ellos se mueven, hacen muchas cosas, pero ¿qué es lo que están mostrando? ¿Qué están espumando ellos realmente? Vergüenza. Y son verdaderamente, son sin vergüenzas que entran a la iglesia. Son gente que no tiene pudor, no les importa lo que pase, con tal de que ellos logren sus cometidos, todo está bien. Estrellas errantes, para las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Estrellas errantes. A veces nosotros miramos al cielo en las noches y vemos, llamamos las estrellas fugaces. ¿Y qué pasa con la estrella fugaz normalmente? Pasa rápido y siempre vemos que va hacia abajo. Difícilmente va a ir hacia arriba. Pero siempre va y vemos que cuando desaparece es como que va bajando. ¿Y hasta qué? Y no. Bueno, esas son las estrellas errantes. Son pequeños objetos luminosos en el espacio que llegan un momento y cuando entran a nuestra atmósfera, nosotros le decimos estrellas fugaces, pero pueden ser pequeños meteoritos, asteroides pequeños que entran a la Tierra y al calentarse por entrar a la atmósfera con la velocidad que vienen y por el aire, entonces se encienden, o sea, de alguna manera quedan incandescentes por el calor que se produce y de esa manera caen a la Tierra y quedan en, de lo que brillaban tan hermosamente como las vimos pasar, quedan en oscuridad total. Una vez que caen al suelo, una vez que caen a la tierra, quedan sin luz. Terminó toda la iluminación que daban. Quizás posiblemente al caer quedaron ahí iluminando por un momento todavía y se enfriaron y listo. Así son ellos. Son como estrellas fugaces. estrellas errantes que no tienen ningún fin bueno, no tienen nada que ofrecer. Su luz es sencillamente mientras vivan todavía y la sangre y el corazón de ellos lata y la sangre corra por su cuerpo y hasta ahí llegará. Su luz, que no es la luz de Cristo. Sencillamente lo que todavía sus ojos pueden ver de luz, pero nada más. Y dice que está preparado para ellos oscuridad de las tinieblas para siempre. Esta gente a tal punto se ha ensimismado en su herejía, se han verdaderamente entregado verdaderamente al falso evangelio, que prácticamente no van a creer por más que uno quisiera. Nunca intentaron hablar a veces con una persona que viene y uno quiere tratar de llevarlo a la verdadera palabra de Dios, a la sana doctrina, y esa persona parece que uno le habla y le sale por acá y no quiere saber nada. Pero él sigue con esto y con aquello y sigue contaminando a los hermanos y a otras personas y ahí se queda. No sé si les ha pasado. Muchas veces vi ese tipo de personas que creen que están así y no hay manera de cambiarlo. Y hoy, tristemente, este tipo de gente, este tipo de personas entran a las iglesias no viniendo a las congregaciones. En el videíto de YouTube, en el celular, entran en la computadora cuando miran. Hoy tienen el Smart TV gigante, 70 pulgadas, y ahí miran también porque ya pueden congeniar con YouTube, pueden combinar, conectar. Entonces miran ahí a todos ese tipo de predicadores. Ni siquiera tienen que venir a la iglesia a hacer esto. Ahora ya por la tecnología y por lo virtual, por los videos de Facebook y por muchas formas, contaminan a las iglesias y a los hermanos incautos. Personas que no merecen ni ser escuchadas, como hablábamos en el estudio anterior y decíamos, nunca perdamos tiempo en escuchar y ver lo que dice este, el otro y aquel. No merecen nuestro tiempo para escucharlos. No merecen. Sencillamente vayamos a la verdad y a la fuente, a la palabra de Dios. Y si quisiéramos abundar más en conocimiento y entendimiento de las Escrituras, entonces por lo menos averigüemos y veamos quiénes verdaderamente enseñan la palabra de Dios y miremos para absorber más de la verdad del Evangelio, más de la verdad de la Biblia, para que cuando venga alguna falsa doctrina o estoy escuchando algo y detecto algo, por estar tan empapado en la verdad, por eso puedo detectar fácilmente una falsa enseñanza. Siempre ponemos este ejemplo de los cajeros de los bancos. ¿Ustedes saben cómo hacen los cajeros de los bancos para darse cuenta enseguida que el billete que le pasamos es falso? ¿Saben lo que tienen que hacer ellos? Primero sí, van por el camino de la observación, pero ¿saben lo que hacen mucho tiempo? Todo el tiempo están tocando el billete. Mucho tiempo les hacen tocar y tocar y manosear y ver el billete, tocar, al punto que solo le damos, ni siquiera lo miraron, le damos el billete y enseguida detecta que hay algo raro, mira el billete y le dice, Señor, perdone, pero esto es falso, hay que destruirlo. ¿Pero por qué? Porque están tocando mucho, están manoteando y de alguna manera digitalizando muchísimo tiempo el billete verdadero. Cuanto más nosotros, hermanos, cuanto más nosotros estamos con la Biblia, leemos la Biblia y oímos enseñanzas en la verdad del Evangelio, más fácil vamos a detectar la falsa doctrina. Enseguida algo que diga una persona, y a veces hablan 2-3 frases, y ya nos damos cuenta que esa persona que está predicando o está enseñando algo, está yendo por una tangente que no es la palabra. ¿Pero por qué? Porque estamos habituados a la verdad. Estamos habituados a la sana doctrina. Estamos habituados al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a su gracia y a su verdad. Acuérdense, gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, según la segunda parte de Juan 1:17. Bueno, esto es lo que tenemos para esta sección del punto 5 que estuvimos estudiando. Y vamos por lo menos, si podemos, vamos a entrar nomás a lo que es el punto número 6. Pero antes de entrar a ese punto, yo quisiera ver algunos paralelos en relación a estos hombres, a estas personas, para dejar bien asentado lo que estamos hablando y para que no se diga que somos criticones, sino que sencillamente lo que estamos tratando de hacer es advertencias, más que todo. No criticar, sino advertencias. Y vamos primero a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 19. 2 Timoteo 3, 1 al 9. les pido que vayan prestando atención porque acá Pablo hace una lista de adjetivos calificativos, no de los mejores, pero hace una lista de adjetivos calificativos a este tipo de personas que estaba describiendo Judas en su carta. Debes saber esto, que en los postreros días, hablando de nuestros días, recuerden que cuando el Nuevo Testamento dice día del Señor, postreros días, en los últimos días, cuando usa esas expresiones, se está usando principalmente en la época en el que es el final de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos buenos, bendecidos, llenos de gloria. ¿Qué dice? No digo yo, ¿eh? Peligrosos. Estoy en 2 Timoteo 3, 1 al 9. Tiempos peligrosos, porque habrá, escuchen bien, no dice hermanos, porque habrá hombres, no dice hermanos en la fe, no dice pastores, no dice siervos de Dios, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. ¡Wow! En un solo versículo, fíjense la cantidad de cosas que son estos hombres. Vamos, seguimos con el 3. Sin afecto, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia, escuchen bien, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evítalos. No los mires, no los escuches. No hace falta que pierdas tiempo en ver a ver qué dicen ellos y a ver qué dice la palabra de Dios. No perdamos tiempo. Porque de estos, y escuchen bien lo que hacen ellos, porque de estos son los que se meten por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la... ¿A qué? ¿A qué resisten? No lo digo yo. Lo dice Pablo para los postreros días. Resisten a la verdad. Resisten a la verdad. Hombres, no dice hermanos, no dice pastores. Hombres, dice, corruptos de entendimiento. Réprobos en cuanto a la fe. O sea, tu fe es cualquiera. No tiene nada que ver con la fe divina o la fe de la palabra de Dios. Pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, de la de Janes y Jambres. ¿Entendemos? Es para que veamos que no es solo Judas acá el que está de alguna manera siendo tan fuerte en su lenguaje para advertir a la iglesia de Cristo que se cuide de lo que pueda estar pasando, de lo que pueda estar sucediendo hoy. En 2 Pedro, vamos un poquito más atrás de Judas, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 al 19. Repite casi medio lo mismo que dice Judas. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas, ¿para cuánto? Para siempre. O sea, no son cristianos y no van a hacerlo, no quieren saber nada, porque hablando arrogantes, palabras de vanidad seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido por alguno también es hecho siervo del que lo venció. ¿Por quién somos vencidos nosotros? ¿Somos vencidos por Cristo en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, o somos vencidos de estos buitres que entran a las iglesias como rapiñas, sacar lo poco bueno que todavía nos está quedando? O lo bueno que hemos acumulado por muchos años. Hemos tenido una hermosa relación con el Señor, hemos tenido un hermoso tiempo de estudios bíblicos en la iglesia y llegan estas personas, sea vía virtual o vía física, pero llegan a nuestras iglesias para hacer desastres y desmanes de la sana doctrina y de la verdadera fe que ha sido dada una vez a los santos. Volvamos al versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestando, no dice exhortando, amonestando a que contendáis ardientemente por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Ahora, como dijimos en los primeros estudios que hicimos sobre la carta de Judas, recuerden que contender con la fe no es salir a discutir con este tipo de personas, con estos árboles otoñanes, nubes sin agua y que también son como ondas del mar. No hace falta ir. El contender por la fe principalmente va también hacia nosotros. Saber que nosotros no tenemos que flaquear, que nosotros no tenemos que bajar la guardia y que tenemos que estar atentos y cuidarnos para no caer nosotros de la verdadera fe dada una vez a los santos. Es importante saber que nuestra fe tiene que estar puesta solo en quién. Solo en una persona debe estar puesta nuestra fe, según vemos en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él, solo a Él tenemos que mirar. Es más, incluso quienes me escuchan a mí, quienes están aquí, quienes escuchan por las redes o están recibiendo estos mensajes, yo no soy el autor y consumador de la fe. No soy a quien deberían mirar, ni a ningún predicador bíblico, por más certero en su predicación que sea. No somos dignos de ser vistos como referentes para la fe. El único referente para la fe es Jesús, es Jesucristo. Es al que nosotros tenemos que ir, es al que nosotros tenemos que llevar todas nuestras dudas, nuestros afanes, es a Él a quien debemos llevar, porque es Él el que sabe lo que somos desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Yo no puedo ver lo que está en el corazón de mi hermano acá, o de la hermana, o de quienes estamos aquí. Yo no puedo llegar a ver, pero Dios sí. Jesús sabe todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y no sabemos, pero es a Él a quien debemos ir cuando tenemos dudas. Y si algo en la palabra de Dios, mientras leemos, estamos mirando y viendo y meditando y no lo entendemos, vayamos a Él. Pidamos la respuesta, porque ¿quién es el mejor maestro de la palabra de Dios? ¿El predicador de turno en un púlpito? No, el Espíritu de Dios. Él inspiró la Biblia, inspiró las Escrituras, y Pedro dice también en su segunda carta, en el capítulo 1, dice, tenemos la palabra profética más, y esta palabra, este término, más segura, no hay más seguridad que la palabra de Dios. Con ella podemos arbitrar toda doctrina que venga a nuestros oídos o venga a nuestro pensamiento. Podemos arbitrar todo, decir esto sí y esto no, porque la palabra de Dios me lo acepta o no me lo acepta. Esto es lo bueno. Cuando leemos la Biblia por nosotros mismos, cuando empezamos a empaparnos de las Escrituras, nadie nos va a embromar doctrinalmente. Nadie podrá meternos en la cabeza una herejía o una falsa enseñanza para que nos deslicemos. Término del escritor a los hebreos, para que nos deslicemos de la verdad. Es muy importante que nosotros nos arraiguemos y verdaderamente meditemos y nos afiancemos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Terminemos con un pasaje que creo que lo conocen todos y creo que todos habrán leído y les gusta a veces leer este capítulo de la Biblia, y es Juan 17. Y también el versículo 17. No se olviden nunca de este versículo. Nunca se olviden. Juan 17, 17. Creo que no es tan difícil de recordar. Todo abarca el 17. Nada más. Ese número. Recuérdenlo bien. Dice, santifícalos en tu verdad. Y después, tu palabra es verdad. Ahora, cuidado. No leamos la Biblia, esto siempre estoy repitiendo últimamente para que entendamos bien. Nunca leamos solo la Escritura o leamos la Biblia para conocer la Biblia, sino leamos la Biblia para conocerla, pero también para conocer la verdad de la Biblia. Es otra cosa. Muchos cristianos, incluso que conocen bien la Biblia, que conocen todo lo que dicen todos los capítulos de la Biblia, 1169 capítulos de la Biblia, los conocen todo. Saben hasta de memoria esos capítulos. Pero conocen bien, pero muchas veces no conocen la verdad de la Biblia. Y por eso la verdad de la palabra de Dios es la enseñanza que ella nos quiere dar a través de las letras. Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu ¿qué? Edifica. Él dijo que cuando él se iba a ir, dice, vendría el espíritu ¿de qué? ¿De la escritura? Sí, también, pero el espíritu de verdad. Y él que os enseñará. Enseñará todas las cosas porque tomará de lo mío, yo soy la verdad, dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es lo que nos dijo Jesús cuando se iba a ir, antes de ir a la muerte, le dijo a sus discípulos, sepan, no se preocupen, hay muchas cosas que les tengo que decir todavía, les dice en el versículo 12 del capítulo 16 de Juan, hay muchas cosas, pero ahora no podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Él os guiará. Acuérdense, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos conocer correctamente la Biblia. Y sin la palabra de Dios no podemos conocer la doctrina del Espíritu Santo tampoco. ¿Entienden lo que quiero decirles? El Espíritu de Dios y las Escrituras son un conjunto. Son un conjunto que la palabra de Dios, ella y el Espíritu Santo, conjugándose, nos dan la verdad de la palabra de las Escrituras. Ahí es donde empezamos a entender qué quiere decirnos Dios a nosotros a través de este u otro pasaje que estamos leyendo, al que nosotros nos estamos abocando en atenciones para poder comprenderlo. Jesús dijo, no lo santifique solo leyendo Biblia, Biblia, Biblia, Biblia, Biblia. No lo santifique solo orando, orando, orando, orando. Santifícalo en tu verdad. Porque quiero decirles, hasta nuestras oraciones son corregidas cuando entendemos la verdad de la palabra de Dios. Aprendemos hasta a orar correctamente cuando nosotros verdaderamente entendemos la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo una y otra vez que persevere en las sanas palabras, en la sana doctrina. Jesús usó mucho la palabra verdad, pero Pablo usó mucho la palabra doctrina. Es la misma cosa, es la enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza, pero es la enseñanza que activa mi vida delante de Dios. Es la que me da vida y me tiene vivo delante de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo. Ahora, ¿por qué es viva y eficaz? Porque hay un vivo detrás de ella. No un vivo hacerse el vivo, sino es un vivo que es nuestro Dios. Es Jesucristo y es el Espíritu de Dios que da vida. Vida eterna y vida a la palabra de Dios. Si leemos la Biblia solo para conocerla, es letra que mata. O sea, letra que no nos da el fruto de la vida espiritual. Pero si la leemos con la asistencia y ayuda del Espíritu, orando y pidiendo a Dios entendimiento en su palabra, entonces nos edificaremos en la santísima fe, por la cual tanto estaba batallando Judas, para que entendieran y sepan que la fe verdadera siempre, no algunas veces, siempre está fundada en los principios de la Biblia. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por su enseñanza, por lo que ella nos da, por lo que ella nos muestra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que siempre nos enseñas, nos advierte, nos corriges, nos instruyes. Gracias, Señor, porque tenemos este tesoro en nuestras manos, que nos da todas las respuestas, todo lo que necesitamos para aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.